Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Se acerca la Navidad y con ella las comidas de celebración. En el catering del Saliente ya tienen los fogones listos para preparar los tradicionales menús que se sirven en estas fechas. Hoy les avanzamos qué novedades culinarias han elegido y nos adentramos en el noviembre más solidario con unas jornadas de voluntariado organizadas por la Universidad de Almería y en las que ha participado El Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. ¿Están pensando en organizar una comida para las fiestas que se acercan? ¿Les gustaría degustar un menú saludable y con el mejor precio? Esta Navidad El Saliente les invita a conocer su servicio de catering. Nos acompaña la responsable de este servicio, Ángeles Carmona. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya falta menos para la Navidad, pero todavía estamos finalizando el mes a 21 de noviembre, pero ya todos los escaparates... Nos hablan de la Navidad. Sí, ya nos hablan de la Navidad, pero aún estamos todavía en noviembre y todavía tenemos el calorcito que no se nos termina de ir y ya estamos adaptando nuestro menú. El veroño de Almería, ¿no? Vaya que sí. Bueno, el catering del Saliente, hablando de adaptaciones, siempre se adapta, por decirlo de esa manera, en sus menús a los cambios de estación, ¿no? Sí. Que imagino que para estas fechas ocurre igual. ¿Qué habéis preparado? Pues ya tenemos, en este mes de noviembre hemos introducido nuevos platos típicos que nuestros usuarios nos piden y nos demandan, que son como son las migas, el trigo, la berza, la carne al ajillo, los gurullos con conejo, un montón de platos muy típicos de Almería. Que están riquísimos, pero saben mejor con frío y con lluvia. Sí, porque son platos contundentes que tienen bastantes calorías y en verano pues no lo solemos hacer y ahora sí. Dices que los han pedido algunos de los clientes, me imagino que se tiene muy en cuenta sus gustos y sus sugerencias, ¿no?, a la hora de preparar los menús de cada mes. Sí, le gustan los platos de cuchara calentita, que pega para esta época. Los niños les gustan también mucho la pasta y es lo que más nos demandan, sí, es lo que más los usuarios, nuestros mayores... les gustan. Uh-huh. Hablamos siempre de comida supervisada por un nutricionista y adaptada a todo tipo de intolerancias o alergias. Sí, tenemos un montón de menús adaptados a... Pero depende, los niños sobre todo lo que más predomina son las alergias infantiles y a ellos damos respuesta pues como no celíacos, no carne, no huevos, no proteína de la vaca, un montón de menús especiales y en nuestros mayores sobre todo adaptados a sus patologías, como son menús para diabéticos, hipersódicos, hipercalóricos, en fin. Un montón. Y siempre productos de primera calidad de la huerta almeriense y elaborados en cocinas propias. De la huerta almeriense y de nuestra huerta. también hemos introducido en este nuevo otoño nuestros productos de la huerta que gestionamos en Albor. ¿De qué producto estamos hablando? Estamos hablando de los pepinos, de los pimientos, de la berenjena, de los calabacines que vienen de allí. Súper naturales porque no son de invernadero, son de nuestra huerta y también la granja de nuestros huevos, que también los tenemos. ¿Y cómo se presenta la Navidad? Me imagino que ya, aunque falta todavía un poquito, estamos a 21, como he dicho antes, de noviembre, pero no sé si estáis recibiendo ya los primeros encargos, las primeras llamadas para ver qué podéis ofrecer. Sí, pues los primeros encargos, sobre todo pensar a ver qué podemos hacer. La gente lo que nos pide son comidas de empresa o comidas... aperitivos para a lo mejor despedir la fiesta en la empresa y bueno, pues sí, estamos pensando ya en ello y pronto lo vamos a tener. ¿Y qué se suele pedir? Pues entrantes, canapés, fríos, entrantes para servirlo, para poner una mesa y... No comidas a lo mejor tan elaboradas, ¿no? No, lo que es. En la empresa fue un aperitivo, unos canapés, una empanada, tortilla, jamón... queso, todas esas cosas. Qué bien siento hablar a esta hora de esas comidas, ¿eh? A 2 de la tarde. Sí. Bueno, El Saliente cuenta con dos catering, uno en Huercal de Almería, aquí, y otro en Albox. ¿De precios cómo andamos para la gente que esté escuchando? Para los que son las personas socias del Saliente, 3,70 y los no socios 4,30. Y en ello incluye el pan, el primer plato, el segundo y el postre. Bueno, y no podemos olvidar, esto es importante resaltarlo, la vertiente más solidaria del Saliente, que va a repartir más de 20.000 menús gratuitos hasta julio ya del año que viene, del próximo año 2017, a familias con escasos recursos económicos o hijos a cargo y a personas mayores, gracias a un programa de garantía alimentaria de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, ese es el principal reto que tenemos. Es fundamental poder llevar, garantizar esos menús saludables, que las familias que con pocos recursos, escasos recursos, puedan tener asegurada su plato de comida todos los días para ellos y para sus hijos. Pues creo que es un programa súper interesante para nosotros, y bueno, pues en ello está. Y además, con todas las patologías y con todas las intolerancias que puedan tener esos usuarios, que se les presta esa atención y se les lleva los menús adaptados a sus necesidades. Y desde el año 2005 el catering del Saliente cuenta con la máxima certificación de calidad, la que otorga AENOR, sí, que es un revulsivo también para el equipo del servicio y para la entidad en sí, ¿no? Sí, hace escasamente unos 15 días hemos tenido la última auditoría externa anual que todos los años tenemos para adaptar nuestro servicio a las normas que ellos nos piden. Y bueno, pues nosotros trabajamos con el sistema de calidad, con todos los requisitos establecidos y muy bien, la verdad que sí. Un equipo muy completo, ¿no? Con 2 nutricionistas, con 7 cocineros, con repartidores, con conductores y también con personal de apoyo. ¿Cómo se presenta la Navidad? Me imagino que con ganas de disfrutarlas, ¿no? Claro que sí. Estar esperando que lleguen esos días de disfrute de los días especiales de Navidad para que todos lo hagamos con nuestra familia. Ángeles Carmona, responsable del catering del Saliente en Almería. Gracias. Muchas gracias a ti. El otoño es tiempo, como decimos, de una cocina deliciosa e intensa, una cocina que casa a la perfección con la dieta mediterránea, rica en consumo de fruta y verdura, aceite de oliva y más pescado que carne roja. El catering del Saliente ya está preparado también para las tradicionales comidas de Navidad. Dolores Alfonso es cocinera del catering del Saliente en Albox. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino que ya tenéis los fogones a punto para que disfrutemos todos de la cocina típica de estas fechas, ¿no? Pues sí, ya vamos haciendo los preparativos y tanto los nutricionistas como nosotros en cocina estamos preparando para elaborar algún plato diferente para esta época. ¿Qué nos podéis adelantar? ¿Con qué nos vais a sorprender esta Navidad que está a la vuelta de la esquina? Bueno, cambiamos varios platos, sobre todo lo que se suele poner en estas fechas es pavo. Ponemos para la Nochebuena, ponemos pavo al horno. Ponemos también más pescado, lo que quiere decir que metemos calamares rellenos, metemos ensaladillas de mariscos, pues los platos típicos de estas fechas que hacemos en nuestras casas. Muy mala hora para hablar de estas cosas, ¿eh? Vaya, sí, porque se abre el apetito. Vaya, hablamos siempre de productos de temporada adaptados a la dieta mediterránea, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con productos de temporada. Además, ahora que tenemos en nuestra empresa, tenemos una finca que se dedica también a poner, estamos recolectando todo tipo de hortalizas y estamos trabajando con materiales que son de primera calidad y también ecológicos. Lo hablábamos hace escasamente unos minutos con Ángeles Carmona, la responsable del catering aquí en Almería. Siempre desde el servicio de catering se adaptan los menús a todo tipo de intolerancias, de gustos, etcétera. ¿Qué platos son los que suelen tener más salida? Vamos a ver, los platos que más salida tienen son los elaborados al horno y, por ejemplo, el calamar relleno es uno de los platos que más les gusta a los usuarios, pero en general, no contando con esta fecha, los platos, por la tipología de personas que tenemos nosotros, los platos de cuchara son los que más le gustan, porque sobre todo tenemos personas mayores. Yo no es como Ángeles, que Ángeles tiene más guardería, yo tengo más menú de adultos, y el plato de toda la vida de cuchara es lo que más le gusta a la gente. Nutritivos 100%. Bueno, y los cocineros como tú, Dolores, ¿con qué disfrutáis más en la cocina? ¿Qué os gusta más preparar? Hombre, preparar variedad, todo tipo de platos. Siempre nos gusta innovar alguno nuevo y nos gusta para ver cómo sale, pero con lo que más se disfruta realmente es cuando las personas, los usuarios que han comido los platos, te dicen, hoy me ha gustado mucho el menú, hoy me gusta o el arroz, la paella que ha hecho. Es con lo que más se disfruta, cuando ellos están contentos con lo que tú les has servido. Bueno, pues con ese mensaje tan positivo vamos a terminar. Dolores Alfonso, cocinera del catering El Saliente en Albox, gracias. Hasta luego, buenas. Cambiamos completamente de tercio, hablamos de Noviembre Solidario. Por segundo año consecutivo, la Universidad de Almería nos va a mostrar su cara más solidaria y organiza un mes en repleto de actividades de voluntariado y charlas destinadas a crear conciencia social. Tenemos al teléfono a la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Almería, a Maribel Ramírez. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué nace y con qué objetivo Noviembre Solidario? Bueno, pues Noviembre Solidario nació el año pasado, en el 2015-2016, pues con el objetivo final de implicar a la comunidad universitaria en los programas y actividades que las entidades de voluntariado de la provincia desarrollan, al objeto de atender las necesidades y potenciar las capacidades de las personas y colectivos y contribuir así a la protección y sostenibilidad ambiental de nuestro entorno. Uh-huh. Entendimos que el primer paso para llegar a la implicación, que es una opción personal, es la sensibilización, por lo que pusimos en marcha el Noviembre Solidario, que es el espacio en el que las protagonistas son las entidades sociales, que de primera mano se dan a conocer a la comunidad universitaria a través de mesas informativas y de entrevistas en la radio universitaria, así como de charlas en la aula y de talleres. ¿Y cómo han acogido los estudiantes este mes solidario, que es lo más destacable? Bueno, pues la comunidad universitaria siempre ha mostrado su lado más solidario, bien sea en este mes concreto, en la que se hacen actividades puntuales que realizamos a lo largo del curso, cuyo máximo exponente es la campaña de recogida de juguetes que se lleva a cabo todos los meses de diciembre en beneficio de los niños y de las niñas del Colegio Este de La Chanca, además de otras demandas de la propia comunidad universitaria. Queremos llegar a tener la implicación, entonces hemos puesto en marcha el programa voluntario SUAL, que ofrece también la posibilidad de desarrollar la acción voluntaria en diferentes asociaciones, ¿sabes? Y entonces en este programa el papel de la universidad es el punto de encuentro, el puente, ¿no?, entre las organizaciones sociales y la comunidad universitaria. Siempre para concienciar, es el objetivo final, está claro, a los estudiantes en tema de voluntariado, ¿no?, crear de alguna forma esa conciencia social. Sí, porque el objetivo de la universidad no es solamente formar a nuestros estudiantes como excelentes profesionales académicamente, ¿no?, sino proporcionarles una formación integral que contribuya al desarrollo de la conciencia crítica, libre y participativa. En definitiva, yo creo que la formación humana de estupendos profesionales. Ya se han celebrado algunas de las actividades, como unas jornadas de voluntariado en las que participaron más de 20 asociaciones, ¿no? Sí, efectivamente, los días 8 y 9 en la carpa de la avenida principal del campus se instalaron mesas informativas de 26 asociaciones de distintos ámbitos: diversidad funcional, menores, juventud, ambientales, de cooperación al desarrollo, apoyo al voluntariado, etcétera. Y además se desarrollaron tres talleres: construcción de nidos, si no recuerdo mal, comercio justo y la elaboración de marca páginas en escritura árabe. Y las jornadas, a lo largo de las dos jornadas, las entidades fueron entrevistadas por la radio, pero esta vez de la universidad. Pero hay más actividades, vicerrectora, programadas o previstas, como por ejemplo esas octavas jornadas de la Tierra sobre voluntariado ambiental, tres acciones de voluntariado ambiental en el espacio natural de Sierra Nevada o Echar a Volar, que cierra el programa de actividades. Sí, la verdad es que estas jornadas son fruto del convenio de colaboración para el desarrollo del programa Ecocampus entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Universidad Pública Andaluza. Del 7 al 11 de noviembre pues han tenido lugar la parte formativa de la jornada, que están orientadas a la educación y al voluntariado ambiental, en la que han participado profesores de la universidad, técnicos de la Delegación de Medio Ambiente y diversas entidades ecologistas. Entonces, unida a la formación y hasta el mes de mayo, se desarrollarán varias salidas al campo, una dirigida a la acción voluntaria, que es en el sendero micológico en el Parque Natural de Sierra Nevada, el Jardín Botánico en el Parque Natural de la Sierra de María, y otra dirigida a la sensibilización de la Red Natura 2000. Y luego también, como comentaba, están pendientes las tres acciones de voluntariado ambiental y otras tres de sensibilización de Red Natura 2000. Entonces, pues, la verdad es que hay un montón de cosas, que la actividad, por ejemplo, comienza con una visita en el punto de información micológico de Abla, donde pueden conocer la variedad de especies de setas y hongos que hay en el sendero donde se van a realizar las acciones. O sea, hay una recogida, un arreglo y colocación de cajas nido, y habrá una limpieza del sendero micológico, marcaje con señales naturales y no invasivas del sendero, plantación de encina en el pinar de la repoblación. Así que, bueno, ya si queréis que os cuente con más detalles en qué consiste cada cosa, pero vamos, que tenemos entre eso y la actividad esta de echar a volar, que es una actividad participativa de intervención en el campo que persigue enriquecer la biodiversidad, fomentar la divulgación científica y la educación ambiental, pues la verdad es que creo que vamos a tener una actividad muy bonita, con el objetivo de reconvertir, ¿no?, en infraestructuras verdes mediante instalación de refugios, y que creo que van a ser vitales para la formación y la sensibilización de nuestros estudiantes. Maribel, eres vicerrectora de estudiantes y también delegada del rector para la igualdad. Ahora que estamos muy cerca, este programa se emite el 21 de noviembre, estamos muy cerca del Día Mundial contra la Violencia de Género. ¿Cómo se presenta en este último plano en la universidad el curso? Pues mira, la Delegación de la Igualdad nace con el objetivo de impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de oportunidades en la universidad. Entonces, estamos hablando en el ámbito de la docencia, la investigación y la gestión académica. Y nace para profundizar en el desarrollo de políticas universitarias de igualdad y, por supuesto, concretamente en atención al cumplimiento de la Ley Orgánica esta 3/2007. Y que es la que dice para que se hace la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entonces, actualmente, y respondiendo a esta normativa, pues una de las prioridades que tenemos en la delegación es la elaboración y puesta en marcha del primer plan de igualdad. Por ello, estamos trabajando y terminando un diagnóstico previo que esperamos presentarlo este mismo mes o a principios del siguiente. Y con respecto a lo que me comentas del Día de la Violencia de Género, la verdad es que estamos elaborando un protocolo para la prevención y respuesta ante el acoso por razón de sexo. Y esto también tenemos una comisión, que precisamente este viernes tenemos un encuentro para seguir trabajando y poder pasarlo por Consejo de Gobierno en cuanto podamos, y que es vital y que esté en todas las universidades, que en realidad es que está ya casi en todas las universidades públicas, la nuestra no, pero en breve lo vamos a tener. Y también tenemos previsto para este curso algunos talleres y jornadas de sensibilización en este sentido. La Delegación de la Igualdad va a participar en una mesa redonda precisamente el día 25, que es el Día Internacional de la Violencia de Género, dentro del Congreso de Sociología que hay, y vamos a estar presentes en una mesa redonda en la que va a intervenir el defensor universitario, va a intervenir una chica que trabaja en una asociación que es Por los Buenos Tratos, va a intervenir una investigadora que acaba de leer su tesis, bueno, el año pasado, y trabaja mucho en violencia de género en los campus, y estaré yo como delegada del rector para la igualdad, para ver cómo con la igualdad y con la educación se puede erradicar todo tipo de violencia. Y también tenemos previsto jornadas de sensibilización y formación en todo, para todos nuestros universitarios, y tenemos también la revista de igualdad que va a salir este mes y que la editorial también le voy a dedicar un poco a la violencia de género, que es una asignatura pendiente, ¿no?, de toda la humanidad. O sea, que a finales de año 2016 la erradicación de la violencia sigue siendo una de las asignaturas más importantes de la humanidad, porque la violencia de género es una realidad que afecta a un número importante de mujeres. Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Almería y también delegada del rector para la igualdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de radio. Sí, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, hasta luego. Y como les estamos contando, El Saliente ha sido una de las 24 asociaciones que ha participado en las jornadas de voluntariado organizadas por la Universidad de Almería en noviembre solidario. Punto de Apoyo no quiso perderse la cita y estuvo en el campus de La Cañada. Noviembre solidario en la Universidad de Almería, unas jornadas muy especiales de voluntariado. Con nosotros, la coordinadora de voluntariado de la Junta de Andalucía, Laura Negrillo. Laura, ¿qué tal? Buenos días, yo muy contenta de estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿qué aporta la Junta de Andalucía en estas jornadas? Bueno, como bien sabes, la Junta de Andalucía cree firmemente en las asociaciones y lo apoya a través de programas, subvenciones, y mira, yo estoy aquí precisamente para potenciar sobre todo el mundo del asociacionismo y el voluntariado y la participación ciudadana. Como muy bien ha hecho mi presentación, hoy es este mes es el mes solidario, y la red de voluntariado que está dentro de mi coordinación, que es Reval, junto con la universidad, hace que para que le llegue a los estudiantes lo importante que es el mundo del voluntariado, pues ha hecho aquí en la carpa, es una carpa solidaria, donde todas las entidades que han querido voluntariamente aquí traen su exposición e invitan a los estudiantes a que conozcan lo que es el mundo del voluntariado y el mundo del asociacionismo. Como bien sabes, nuestras entidades son o bien de discapacidad intelectual, psíquica o niños con cáncer, o la Federación, la FAN, El Saliente, y todas las entidades para visualizar el que es saludable e importante que los estudiantes tomen conciencia de poder hacer voluntariado en un momento determinado de su vida o siempre. Doble pregunta, ¿qué momento vive el asociacionismo por un lado y por otro el voluntariado aquí en Andalucía? Pues yo creo que, fíjate, en Almería hay 300 asociaciones, creo que es muy bueno. Es verdad que hemos pasado años duros, donde los presupuestos generales ha bajado un poco, pero siempre la presidenta, siempre mi consejera María José Sánchez Rubio de la Junta de Andalucía han visto siempre oportuno presupuestar para las entidades. Si no estuviera la institución, la Junta, yo creo que estas asociaciones muchas desaparecerían. Ayer estuve en una alta terapéutica de Proyecto Hombre y lo decía su presidenta Ana. Si no existiera la institución, la Junta de Andalucía, con todo lo que nos deriva económicamente, desaparecía este tipo. Fijaros lo que es reinsertar de adicciones a cualquier tipo de hombre o mujer. Es súper importante y eso lo tiene claro la Junta. Lo mismo que yo siempre digo cuando hablo es que si el voluntariado no existiera, tendríamos que inventarlo. Ser voluntario imprime carácter. Yo le digo a mis entidades, cuando hablo con ellas, que yo fui voluntaria a los 15 años. Y lo que menos me podía imaginar en mi vida es que pudiera coordinar esto. Estoy súper contenta, no me importa las horas que tenga que echar, me encanta mi trabajo y voy a estar ir ayudándoles siempre desde la Junta de Andalucía. A la vuelta de la esquina, el Día Internacional de Voluntariado, ¿se va a celebrar de alguna manera especial? ¿Estáis en ello? Sí, estoy en ello, pero ya lo tenemos cerrado. Voy a convocar, he convocado ya a toda la entidad el día 28 a las 6:30 de la tarde, la delegación de gobierno. Y bueno, estoy cerrando un tipo de acto, voy a dar por primera vez a todas mis entidades que me lo han solicitado el carnet de voluntario. Y voy a hacer una serie de cositas sorpresa. Precisamente esta mañana he estado ahí viendo algunas cosas y no quiero, quiero que sea sorpresa. Estoy grabando un vídeo, bueno, estoy viendo para que se vean todas las entidades reflejadas. Bueno, lo que es celebrar lo importante que es el Día del Voluntariado. Es que si no hubiera voluntarios, las asociaciones no podrían soportarlo, terminarían desapareciendo, porque nunca las instituciones, por mucho que quieran aportar económicamente, lo que hace un voluntario es impagable. Con ese buen mensaje nos vamos a quedar para terminar. Laura Negrillo, coordinadora de voluntariado de la Junta de Andalucía, gracias. Muchas gracias y encantada, porque la asociación por la que tú haces, para mí es una asociación que tiene un guiño importante para mí, su presidente y todo lo que vosotros hacéis. Así que mi enhorabuena por este programa y para lo que necesité, aquí estoy yo. Gracias. Seguimos recabando más testimonios. Con nosotros la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Participando también en este Noviembre Solidario, en estas jornadas de voluntariado, ¿cómo va? La verdad es que muy bien. De hecho, esta mañana ya hemos hecho 4 voluntarias que se han acercado aquí al Saliente, a las jornadas que hemos estado haciendo de sensibilización y de fomento del voluntariado. Creo que es muy importante porque las personas que se hacen voluntarias, hablo de, por ejemplo, nosotros, nuestra asociación, conocen un poco las barreras, ¿no?, y sensibilizan con el tema de la discapacidad, porque muchas veces no somos conscientes o sabemos que está ahí, pero no lo vemos porque no lo padecemos. Entonces, estar en el tema del voluntariado te hace crecer como persona y es muy gratificante a nivel personal, y además te sirve para sensibilizar y luchar por las miles de injusticias que todavía sufren las personas con discapacidad. Además, el Saliente, tú estás siendo también testigo de ello, muy sensibilizado con el tema del voluntariado. Recientemente también estuvisteis en Granada, en ese congreso. Cuéntanos. Sí, estuvimos en el congreso que se realizó en Granada, y el congreso fue pues también un poco para fomentar, y todas las asociaciones y personas que trabajan con el tema del voluntariado, poner puestas en común y cómo mejorar el tema del voluntariado, porque es muy importante. Y lo que se vio en el congreso era que era importante también que en la universidad, además de que los jóvenes aprenden sus conocimientos, ¿no?, de aprenderse la teoría, que es importante también el tema social, el tema de acercar las realidades que vive la sociedad. Antes se está trabajando mucho en el tema asociaciones y voluntariado con las universidades en Andalucía, y entonces fue muy interesante. Prueba de ello es este momento, ¿no?, que estamos viviendo. Sí, un momento que debería de seguir realizándose, y muy contento, y nosotros muy comprometidos también con el tema voluntariado. Y yo desde aquí mando muchísimas gracias a todos mis voluntarios que me ayudan en cada actividad y a luchar por el tema de igualdad en la discapacidad. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti, Clara, siempre. Vamos con los testimonios de dos voluntarias recientes, flamantes, que el Saliente ha hecho. Pero empezamos contigo, que eres Miriam, ¿no? Sí, soy Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué has decidido hacerte voluntaria? Pues mira, nosotros estamos estudiando trabajo social, y entonces es una forma de ver cómo trabajan con los colectivos. Estamos relacionados con nuestros estudios, y pues una forma de sensibilizarnos con ellos también, y pues de aprender de primera mano pues lo que se hace y cómo se hace, y pues eso. ¿Es tu primera incursión en el mundo del voluntariado, o anteriormente habías colaborado con alguna ONG o asociación? Sí, bueno, yo llevo ya varios años también de voluntaria en Cruz Roja, empecé en juventud, y ahora casi todo lo que hago es de acogimiento familiar, y la verdad que muy bien. O sea, que conoces de cerca, en primera persona, el mundo del voluntariado. ¿Qué ha supuesto para ti? Me imagino que hay un antes y un después. Pues sí, porque te das cuenta de las cosas que les pasa, de pues cosas que tú ves desde lejos, pero con el voluntariado pues las ves de cerca, es que te toca, es que, y la verdad que muy bien, que muy bien. Gracias, Miriam. De nada, a ti. Y eres Dubi. Dubi. Me he acordado de tu nombre. Dubi, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. Como a Miriam te pregunto, ¿por qué decides hacerte voluntaria? Pues como bien ha dicho Miriam, trabajamos en trabajo social y siempre ha sido un tema de discapacidad que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención, y es un tema súper interesante. Trabajas con esas personas y estás con ellas, aportarle todo lo que puedas. En tu caso, como en el caso de Miriam, ¿repites? ¿Has colaborado con otra ONG o es tu primera vez con una asociación? Sí, estuve colaborando con una asociación también de niños con discapacidad, y súper gratificante, súper bien estar con esas personas. Lo recomiendas, me imagino, al 100%, ¿no? Que los jóvenes, sobre todo, que son los que tienen un poquito más de tiempo libre, aunque si queremos, yo una vez entrevisté a un voluntario de casi 60 años, si quieres también tienes tiempo, aunque seas más mayor, ¿no? Y tengas más obligaciones, digámoslo así. Yo creo que sí, que si puedes, siempre vas a sacar un pequeño tiempo para hacer algo con esas personas y aportarles lo mejor de ti, que es súper súper gratificante. Ubi, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, soy María José. He escuchado hablar de los menús solidarios del Saliente y me gustaría saber qué hay que hacer para conseguirlo. Ahí quedaba esa pregunta. En nuestro buzón de voz tenemos a Ana Pérez, que es trabajadora social del Saliente, para dar respuesta a esa consulta de María José. Ana, ¿qué respuesta le damos? Buenas tardes, María José. Lo primero que tienes que hacer es acudir a tus centros de servicios sociales, depende de donde ella viva, porque bueno, yo ahora mismo tenemos tres programas. Tenemos dos programas que son de garantía alimentaria. Uno es para familias con bajos recursos, hacemos hincapié en que tengan menores a cargo y que tengan pocos recursos económicos, y otro es para personas mayores de 65 años con escasos recursos. Entonces allí le facilitarán la solicitud, el informe médico, y ya me pasarán a mí los casos y yo valoraré pues qué casos son los más urgentes, los más urgentes exactamente para iniciar el servicio de comida. Y luego aparte tenemos un programa que es de la Fundación 11, que también es para personas mayores dependientes o con discapacidad y que tengan también bajos recursos. Ahora mismo se están dando unas 100 comidas solidarias al día y bueno, iremos integrando en cuanto nos vayan llegando más casos de urgencia social, iremos integrando más comidas sociales. Pero lo primero es acudir a su centro de servicios sociales y le dirán los documentos que tiene que aportar, la solicitud, y ya me lo pasarán a mí para valorarlo. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. De nada. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de ese primer exoesqueleto que ya se ha presentado. Sí, pesa 12 kilos y está compuesto por largos soportes que se ajustan y adaptan a las piernas y tronco de los niños. El primer exoesqueleto infantil del mundo en fase preclínica, que ha sido presentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el equipo liderado por la investigadora del Centro de Automática y Robótica, Elena García, ha explicado que este ingenio se utilizará en hospitales como terapia de entrenamiento muscular para que los niños con atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa que afecta a uno de cada 10.000 niños en España, aprendan a caminar y mantener la movilidad. El exoesqueleto se empleará en menores de entre 3 y 14 años con atrofia muscular de tipo 2, que se diagnostica entre los 7 y los 18 meses de vida, y los niños que lo padecen no llegan a caminar nunca, lo que provoca un importante deterioro de su estado, ha explicado la investigadora. Una gran noticia. Hablamos ahora del perfil del turista con discapacidad. Sí, porque el 72% de las personas con discapacidad viaja un mínimo de 2 veces al año, prefiere España y gasta más que el resto de ciudadanos sin necesidades especiales. Así se desprende de las conclusiones del Observatorio de Accesibilidad del Turismo en España, un informe que revela la oportunidad de negocio que constituye la accesibilidad en el turismo. El estudio constata que las personas con discapacidad y con necesidades especiales sí viajan con cierta asiduidad, así el 72% viajan como mínimo 2 veces al año, frente a un 6% que no ha viajado en los 2 últimos años por motivos económicos o falta de compañía o asistente. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Buenas tardes de nuevo. Sí, ya has estado con nosotros en la sección de En Voz Alta. Bueno, hoy 21 de noviembre estamos con la segunda charla de prevención de accidentes de tráfico en el IES Sierra de los Filabres, ¿no? Sí, exactamente. Hoy estamos en el IES Sierra de los Filabres y queda el 23 de noviembre, el miércoles, será en el Instituto Entre Sierra en Purchena. Y ya finalizamos este año la campaña de prevención hasta el año que viene. También para finales de este mes tenemos el curso de ofimática que está organizado por la FAN, que será desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre, en el que van a participar socios del Saliente. Y tenemos también esta semana una actividad con motivo del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el miércoles por la tarde en la sede de Huércal, en la Asociación El Saliente, con la colaboración de Andrea Galvez Montoya, una especialista en género, daremos un taller de coeducación. Coeducar es educar a las personas en igualdad entre las mujeres y el hombre, no que ningún sexo sea superior al otro. Entonces queremos hacer un taller teórico y práctico para conmemorar este día. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono y os mandamos toda la información por WhatsApp al número 699-525-266. Como siempre, recordamos que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y también os recordamos que seguimos teniendo plazas libres en las 10 guarderías que gestiona El Saliente. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, muchísimas gracias como siempre. A vosotros, Clara. Hasta luego. Terminamos ya, les esperamos el próximo lunes. Hablaremos del programa Incorpora, que organiza El Saliente en colaboración con la Caixa. Punto de apoyo en Candil Radio, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.